Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Life is life, vive la vida. Bien, buenas noches, queridos amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2542. Arrancamos el programa con Manuel González en el control operativo y el musical con esta canción de Opus. Life is Live es la banda austriaca Opus, lanzado allá en 1985. Es el segundo sencillo de la banda, lanzado en el 85. Buena música, es muy famosa esta canción, ¿no? De la época también de discotecas. Life is Live, me vas a decir que no. Claro que sí. Híjole, man. Te quieres desmarcar de todas, ¿verdad? De esa época. Como si hubieras nacido ayer, ¿no? ¿Cómo no? Me acompañan Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y sí, cómo no, esta es de la época de las discotecas, cuando existían aquellas... Pop rock. Así es, cuando se abría la discoteca había su show de luces con humo y toda la cosa en la pista de baile. Y pues ahorita que ya eso, pues ya ni sé cómo son los antros, vea la cara de Manuelito, diciendo que no, ya no es así. No, ya no hay antros. Bueno, sí hay antros, pero pues nomás sí, es... Pero son eso, pura antros. Pura bebedera, puro escándalo de punchis, sí. Punchis. Punchis, punchis. ¿No te gusta el punchis, punchis, no, Robert? No, la verdad que, digo, con todo respeto para los que hacen música hoy, que sé que hay de todo tipo de música, pero no, esa música estruendosa, la gente se aturde, ¿sabes qué? Sí. Arriba de 60 decibeles... La, el ruido, aunque sea música, aturde el cerebro. Y yo creo que por eso lo ponen tan fuerte, para que se aturdan más. Con y si lo, a eso le agregas están bebiendo, pues. Bebidas y... Claro. No, pero antes la discoteca era otro boleto, porque ibas a... No, ibas a bailar. Ibas a bailar, y ibas a probar a ligar, tus nuevos pasos, a ver si ya te los habías aprendido, y luego se ponían allá en filita algunos y hacían su show. Sí, no, no, era todo un evento. La discoteca era un lugar para ligar, era un lugar para bailar, era un lugar para... Para divertirse. Para divertirse. Pero bueno, quédese con nosotros, al fin y al cabo es viernes... Ya fin de semana, pues el equipo completo de Fórmula en los Negocios, Ricardo Tapia, el chico maravilla en las redes sociales, nos acompaña. Puede usted conversar con nosotros, estamos poniendo, bueno, ahorita la información que está de boga es el huracán, y bueno, ahí hay mucha información, y Ricardo Tapia se encarga de estar poniendo la información. Usted manténgase, coméntenos, platíquenos. Únase a nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter, Fórmula en los Negocios en Facebook. Hoy tenemos, mire, hoy empieza la Expo Vivienda allá en el siglo XXI, donde Sadasi es patrocinador de esta feria, y pues usted podrá, mire, va a haber ofertas especiales, promociones especiales en el stand de Expo Vivienda de Sadasi. Dese una vuelta a pasear, la verdad que es una de las ferias más bonitas, a mí me gusta mucho, y Sadasi, pues como siempre, presente ahí en la Expo Feria, en la Expo Vivienda, promociones especiales, y se va a dar una buena divertida de 10 de la mañana a 9 de la noche, todo el día, sábado y domingo. Ahorita todavía va, es en la noche, debe de haber sido la inauguración, y pues allá se va a encontrar a nuestros amigos de Grupo Sadasi. Dígales que escucha Fórmula en los Negocios para que le den una primicia. Yo le voy a dar la recomendación primera, que es el momento de que se compre una casa. Ellos tienen asesores especializados que le van a poder encontrar el mejor sistema crediticio que usted tenga posibilidades, o también si tiene acceso al Infonavit, al Fobiste. Ellos son verdaderos especialistas y tienen todos bueno, casi todos los sistemas crediticios habidos y por haber aquí en Yucatán, y cómprese una casa, ahí va a poder ver todos los fraccionamientos, desde las Américas, los Héroes, los Almendros y Privada Yucatán. De veras, haga una buena inversión, esa es una buena inversión, estos fraccionamientos tienen una alta plusvalía y pues están muy bien rankeados, han recibido premios. Sadasi es la primera o la segunda empresa a nivel nacional, tiene 40 años a nivel nacional, tiene 10 años, 11 años aquí en Mérida. Créame que es la mejor opción hoy por hoy aquí en Mérida para que usted pueda pues comprarse una casa, ¿por qué no? Vamos a platicar de eso más adelante. Por lo pronto, Laura, tenemos un tema interesante la noche de hoy, cómo desarrollar sus talentos. ¿Todo mundo tiene talentos? De alguna u otra manera, yo creo que sí. Que no lo hayan podido desarrollar, que no se hayan encontrado en el ambiente propicio, adecuado, para poder incluso descubrirlo, pues sí, yo creo que sí, todos tenemos talentos, y desde que nacemos, desde muy chiquitos, se empiezan a ver esos talentos, Robert, fíjate. Aquí el detalle y muy mi particular manera de pensar es que muchas veces los padres están tan ocupados en sus actividades, en la rutina de lo que se debe hacer con un niño, por ejemplo, pues de llevarlo a preescolar, llevarlo que guardería, preescolar, luego primaria, bla, bla, bla, bla, la rutina de siempre de todos, y que muchas veces pueden pasar por alto ese talento o esa facilidad o esa pasión o ese gusto que tiene el niño. Si nosotros desde esa edad tomamos eso que tanto le gusta al niño y lo enfocamos o lo encarrilamos a que siga desarrollando ese talento, yo creo que tendríamos a mucha más gente muy talentosa, notoriamente hablando, y con muchas satisfacciones en su vida personal en cuanto a la sensación del logro. Yo pienso que sí. Fíjate que estás diciendo o mencionando algo que me hace reflexionar, sobre todo los chiquitines. Sí. Qué importante es entonces la educación a la edad temprana para que los chiquitines desarrollen sus talentos. Si bien yo soy un convencido que nosotros podemos aprender lo que querramos a cualquier edad y lo que querramos. Sí. Nada más que hay grados de esfuerzo que estarán en juego. Por supuesto, ¿no? Grados de esfuerzo y encontrar tus propias limitaciones, ¿no? Digo, no... Sí, no, porque no. También las hay, claro. Claro, pues hay limitaciones, por sí, ejemplo. Sí, no, qué padre, ¿no? Haríamos todo. Pero bueno, en el mundo mental y en el mundo espiritual, pues acuérdate que hemos encontrado que hay casos verdaderamente... Ahí tienes a la Madre Teresa de Calcuta, que a los 70 y tantos años se puso la misión de volverse la, pues la, ¿cómo se dice? La misionera de llevar la paz a los niños, y lo logró, movió al mundo completo a sus 80 y tantos años, 70 y tantos años, y a esa edad empezó. Porque ella había sido monja no sé cuánto tiempo, hasta que dijo, bueno, pues yo tengo que hacer algo más en esta vida y vámonos, lo hizo. O sea, tenemos ejemplos a que los talentos que tenemos los podemos desarrollar, los podemos encontrar, porque a lo mejor ni siquiera sabemos cuáles tenemos. Exacto, descubrirlos, descubrir cuál es ese talento que a veces... No lo ves, necesitas tal vez situaciones que se propicien para que los descubras, los veas. Tal vez necesites ayuda de gente que sí lo vio en ti y que te empuje para que lo hagas. Claro, que ahí es donde funcionan muy bien los coaches en la actualidad. Ah, claro. ¿No? Un coach es el que te va a ayudar a descubrir, a potenciar, a abrirle posibilidades a tus talentos. Y déjeme decirle, amigos, no es porque... ya vengamos genéticamente con los talentos. Sí, quizás genéticamente tengamos algunas diferencias con otros, pero todo pienso yo que el ser humano en su diseño, en sus emociones, en su corporalidad, en nuestro raciocinio, en nuestro lenguaje, todo cabe posibilidades, en todo hay posibilidades de desarrollar. Por ejemplo, usted quisiera ser un violinista afamado y no sabe tocar el violín, sí se puede. Tendrías que meterle mucha dedicación, estudiar, aprender. Claro que se puede, por supuesto que sí. Ahí está un famoso pianista, ¿no?, mexicano, que tiene ahora una fundación en donde ayuda a los niños a la música, y que pues sin querer se enfocó más al piano que a otras cosas, pues porque era su pasión y acabó siendo su dedicación completa, ¿no? Pero pues bueno, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. The Jungle Life, este es Tarzan Boy. Esta canción de 1985 del género Italo Disco. Muy buena, del grupo Baltimore, Baltimora. Este grupo italiano musical de pop, música pop de allá de los 80s, también época de las discotecas. Buena música la que Manuel nos trajo esta noche. Además es viernes, crioterapéutico, todavía hace calor. Están pronosticadas lluvias, aunque pues va a parecer que está todo despejado, porque pues Matthew está arrasando con todas las nubes que van sobre donde está Matthew, allá al norte de la Florida, en Georgia. Déjeme ahorita le doy la información de una vez de Matthew. Matthew ya es categoría 2, o sea, lleva vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Está cerca, 90 kilómetros al este-noreste de Jacksonville Beach, Florida, a 170 kilómetros sur-suroeste de Savannah, Georgia. Mira, se parece el nombre a las cabañas de Mahahual, Savannah. ¿Cómo se llamaban las cabañas allá? ¿Savannah? Sí. Pues este es Savannah. Se parece el nombre, pero esto está en Georgia, ya el huracán está allá, parece que va a entrar entre Georgia, acaba de dejar Jacksonville. Bueno, toda la costa este de la Florida ha dejado cualquier cantidad de lluvia. El huracán no ha tocado tierra. El huracán se ha mantenido a 50, 90 kilómetros de las costas de Florida y ahora de Jacksonville, de Georgia. Pero les está dejando, tiene una extensión, todo el huracán, de entre 700 y 800 kilómetros. Es uno de los más grandes, se mantuvo en categoría 4 mucho tiempo. Está pronosticado, fíjese, que haga un giro como de 180 grados. O sea, por del miércoles de la próxima semana, quizás regrese a las Bahamas como tormenta tropical o algo así. Ahora el fenómeno también es de que está Nicole, que está muy cerca en el Atlántico Central, y pues también tiene una trayectoria que se va a quedar en esa zona. Imagínense que se absorban las dos tormentas, pues no sé, vaya a haber ahí una tormenta perfecta. Hay que mantenerse informado, hay que ayudar, amigos, porque, bueno, sobre todo Haití, más de 800 muertos. Es terrible la tragedia en Haití. Fíjense, más de 1 millón de personas sin luz en todo lo que va al recorrido de Florida, en la península de Florida, de este huracán. 2.5 millones de personas evacuadas en todo lo que fue la costa de Florida. La verdad que, pues, sobre todo las lluvias y las inundaciones repentinas, como se les llama, es lo que está ocasionando estragos tremendos y destrucción. Pues hay que mantenerse informados, hay que rezar para que este monstruo se deshaga lo más rápido posible, y pues hay que mantenernos también informados. Todavía no se nos acaba la temporada de huracanes, y hay que pues hermanarnos con nuestros hermanos gringos que están sufriendo, ¿no? Sobre todo Haití. Sí, más que nada. Y pues a los centros de acopio apoyar, ¿no? Sí, sí, hay que amigos, hay que apoyar, hay que ayudar, porque a pues, cualquiera le puede pasar. No estamos exentos aquí en medio de que nos pase algo. Pero bueno, ahí tiene usted la información de nuestros amigos, de nuestro amigo Matthew. Yo no quiero amigos de esa naturaleza. Bien, privada residencial. Mire, una de las cosas importantes de la Expo Vivienda allá en el siglo XXI es de que van a tener un stand, un pabellón exclusivo para residencias. Y ahí Avenida Yucatán, privada residencial, el desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, pues usted tiene que ver esas residencias de veras tan hermosas, que tiene dos modelos, todas tienen dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, la cocina con estufa y refrigerador, cochera techada, acabados verdaderamente de lujos, closet, vestidos, aires acondicionados en la casa, listas para estrenar. No pierda la oportunidad de ir con nuestros amigos de Grupo Sadassi a la Expo Vivienda. Va a estar el fin de semana desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche, y allá va a tener asesores especializados, le digo, que le van a ayudar a encontrar la mejor alternativa. También déjeme decirle que nuestros amigos de Financiera Cefemex, esta financiera yucateca, tienen 15 años de experiencia. Tienen solución para los problemas de liquidez para los empresarios y para las pequeñas y medianas empresas. Acuérdense que el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, y pues necesitan liquidez para el capital de trabajo. Ellos tienen planes crediticios para ello, y más ahora con el panorama económico, usted debe de tener pues el respaldo y apalancamiento. No necesariamente para tapar hoyos, sino para hacer crecer su negocio, porque es cuando más lo van a estar en estas épocas de crisis. También tienen planes de financiamiento para emprendedores, startups, para constructores de vivienda. Así es de que no pierda la oportunidad de visitar a nuestros amigos de Cefemex, Financiera Cefemex, 920-0715. Ellos se caracterizan por trámites flexibles, personalizados y de rápida respuesta. 920-0715. Métase a su página www.cfmex.com.mx. Les quedó rete bonita la página, ahí está toda la información. Y también los puede escuchar aquí, vienen los lunes cada 15 días aproximadamente a conversar y platicar temas financieros con usted. Ya sabe que en Fórmula en los Negocios nos gusta traerle cosas, pues lo que está sucediendo en el mundo financiero, y ellos son expertos. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción con el tema cómo desarrollar talentos. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate, saber en qué somos muy buenos y que al mismo tiempo nos apasione realizar eso es encontrar el talento y desarrollarlo. Y fíjate, muchas veces hay empresas que cuando contratan a personal, en lo último que se fijan es qué talento tiene la persona y si va de acuerdo a lo que está buscando llegar la empresa. Pues sí, no, yo creo que ahí se van por lo que le dicen en el currículum, que el 90% de la gente tiende a mentir en su currículum. Te dice que hace cosas que sabe cosas, ¿no? que no son. Pero fíjense, el rol de esto en las empresas está cambiando, amigos. Antes nos íbamos más por lo que le llamamos nosotros el hard skill. Oye, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Maestrías, doctorado? Que sigue siendo importantísimo hoy. Y más ahora, porque hay mucha gente charlatán, que dice que ha hecho y que tiene y que pues no es cierto. Pero lo más importante hoy en las empresas no es descubrir, como dice Laura, el hard skill. El hard skill es lo que estudiaste, lo que haces, sino el soft skill, cuáles son tus habilidades blandas como trato a trabajar la gente, en equipo. Trabajar en equipo, tu sensibilidad ante los problemas, tu resiliencia ante situaciones adversas. Tu liderazgo. Y eso es lo que busca. Tu facilidad ahora, de comunicación. Y en eso también hay talentos. Ah, por supuesto. Sí. Hay unos que son mejor comunicadores que otros. Hay otros que son más, tienen más tacto, más sensibles a la hora de distinguir una situación tensa y poderle dar la vuelta para dejarla más blanda, más productiva. Y fíjate, Robert, hablando de esto, de que la mayoría de las empresas no se fijan en los talentos a la hora de contratar al personal, lo que empieza a suceder es que el personal o los colaboradores cada vez están menos comprometidos con su talento, ¿sí? Y están muy poco alineados a sus propios intereses, refiriéndome a su crecimiento personal, a su desenvolvimiento, a su crecimiento pues interno, entonces va a su autorrealización. Entonces, al dejar a un lado estos talentos, al dejar a un lado estos intereses, lo que empieza a surgir es esa inconformidad, esa falta de sentido, esa como que nos falta algo, pero seguimos yendo a trabajar y seguimos dando lo mejor de nosotros en el trabajo, pero sentimos como que no algo nos termina de llenar, exacto. Pues ahorita de eso vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Qué linda canción, Separate Ways. ¿Cómo se dice? Separate Ways, wow, you know. Qué linda canción de Journey, esta banda, lindísimo. Esto es de allá del año 1983. Esto es hard rock, es un sencillo de Journey, Separate Ways. Buena canción, Manuel. Música también, discoteca. ¿Cómo dan ganas de que hubiera por ahí una discoteca? Habría que es una buena inversión de negocio, ponga una discoteca como las de antes, un Back in Time para tanto Rucailo como yo que andamos por ahí todavía en esta tierra. Pero bueno, buena música, buena, gracias. Mire, viene el mes, los meses que me gustan aquí en la ciudad de Mérida, las exposiciones. Está la Expo Vivienda, luego viene la Expo Comercio el 14 y 15 de octubre, que por cierto, en Expo Comercio vamos a dar una conferencia, Laura y yo, Coaching en los Negocios, que va a ser el sábado 14 a las 5 de la tarde en la sala 4 de los cines del siglo XXI. Así es que va, entrada gratis, no tiene usted que pagar. Va a la Expo Comercio, es una de las ferias más grandes también aquí de Yucatán, la Expo Comercio, ¿no? Y pues vamos a poder conversar con usted, vamos a estar allá dando una conferencia que nos invitaron nuestros amigos de Canaco Servitur, el sábado 14 a las 5 de la tarde. Y vamos a tener un stand allá. También vamos a estar presentes en la feria. Así es, en el Salón Chichen Itza. Me parece que nuestro stand es el 27. Y bueno, ahí vamos a estar para atenderles, para charlar con ustedes y para los que estén interesados en anunciarse en este programa. Y mire, va a haber otras conferencias magnas, por ejemplo, va a estar Perspectivas Económicas de México, que viene el doctor Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Eso va a ser el viernes 14 de octubre a las 5 p.m. El sábado 15 de octubre a las 12 va a estar Show Me the Money, preguntas inteligentes para el cierre de ventas efectivo, de Eric Navarro, consultor empresarial y experto en ventas. Y nosotros el sábado 15 a las 5 de la tarde, coaching para los negocios con un servidor y con Laura Alcalá. Bueno, pues nos vamos a divertir. Mire, usted vaya, esto va a ser allá en los cines del siglo XXI, sala 4, acceso gratuito, cupo limitado, eso sí, váyase temprano, porque pues la salita esa de cine, ¿cuántos le cabrán? Unas 100 personas, 150 personas, cuando mucho, ¿no? Sí, sí. Así es de que ahí está. Y también la feria de Ismaquil, que ya viene la feria de Ismaquil. Yo creo que la otra semana vamos a tener por acá a nuestro amigo Juan José Abraham para platicar de la feria de Ismaquil, que es, a mí me encanta esa feria, para irse a pasear, para irse a comer, para ir a ver los shows, que tiene más de 2,000 expositores, no sé, más de 1,000 eventos. Verdaderamente impresionante la feria Ismaquil este año, así es de que pues estamos llenos de eventos. Qué rico que ya viene el fin de año y a disfrutar de todo esto. Pero bueno, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, hoy podemos hablar, ¿de qué podemos hablar, Robert? Siempre tenemos aquí una ventana interesante. Pues hoy lo vamos a dejar abierta, no nos vamos a especificar en algo concreto, pero sí invitar a la ciudadanía, a todos los que nos escuchan, a que ayudemos a que toda la basura que puede ser reciclada y que puede ser reutilizada, ayudemos a que llegue a ese destino para que no se convierta en contaminación. Sí, sí, sí, porque, bueno, ¿y cómo? Y bueno, ahí está, mira, las baterías. Las baterías, por ejemplo, son altamente tóxicas, pueden provocar incendios. Hay que separarlas. Contaminan tremendamente el agua, el aire y la tierra. Hay, por supuesto, hay que separarlas dentro de, la recomendación aquí siempre ha sido en un pote de plástico resistente con tapa, en donde ahí vayan poniendo todas sus baterías, ya que llenen ese pote, lo lleven a un punto verde o a una tienda donde hay un centro de acopio de baterías. Pero nunca, por favor, nunca lo tiren a la basura. También, por ejemplo, las latas, esas latas de refrescos, de cervezas, todo eso, pues que lo guarden en una bolsa de plástico transparente y que solamente eso esté en esa bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué digo que transparente? Para que a la hora que pase el basurero, ya vio que siempre hay gente que primero pasa a esculcar la basura para ver si encuentra latas o botellas de PET, que son estas de plástico de refrescos. Ellos son las personas que realmente logran hacer que eso que es basura y puede contaminar se convierta en algo reciclado, aparte de que eso, de eso viven. ¿Por qué no ayudarlos? Porque a fin de cuentas a quien realmente ayudamos es al planeta y a nosotros mismos. Y pues el otro caso es el aceite de cocina. El aceite de cocina, por favor, no lo tiren al lavaplatos, mucho menos al pozo, para aquellos que tienen la facilidad de que nada más salen y hay un pozo en su patio, que no lo tiren allá. El aceite también es altamente contaminante, sobre todo para el agua, nuestra preciada agua que tenemos tanta y en abundancia aquí en Yucatán y que tenemos que cuidarla, debemos de cuidarla. Bueno, en el caso del aceite, pues también en un pote grande, pues búsquese allá uno de 5 litros que ya no utilizó, por ejemplo, de cuando cosas de trapeo, pues ahí está, ya que se vacíe ese pote, ahí que vaya metiendo el aceite y que luego lo lleve a un punto limpio. Claro, en la ciudad de Mérida yo no sé cuántos puntos limpios hayan, lo estuve investigando a través del ayuntamiento sin mucha ayuda, pero bueno, mi recomendación es, si usted va a comer a un restaurante seguido, hable con el gerente y pregúntele si le puede llevar a él su pote cuando lo tenga lleno. En todos los restaurantes pasan a comprarle ese aceite quemado para reutilizarlo. Y así podemos ayudar, Robert. Yo creo, amigos, que debemos ya de hacerlo, ya. No podemos ser pasivos a que sigamos... Sí, que pues total, eso a mí no me importa y eso no me incumbe y nos vale gorro, ¿no? Que tenemos que involucrarnos. No podemos hacernos de la vista gorda cuando estamos viendo lo que estamos provocando y la gravedad de la situación. Por ejemplo, ya aquí en Progreso, pues ya las aguas que antes la gente de las afueras que vivía del agua del pozo, pues ya no las puede tomar y ya se están enfermando muchas mujeres de cáncer de mama, muchos hombres con problemas de próstata y todo derivado de la contaminación del agua. Y eso ya lo estamos viendo aquí, cerca, en Progreso y en toda la costa yucateca. Sí, sí, hay que hacer conciencia, amigos, porque pues nadie, mire, nadie se va a venir a hacer cargo de lo que nosotros mismos hemos destruido y le hemos quitado a la tierra. Yo creo que es el momento de agradecerle todo lo que nos dio y de darle, devolverle algo con estos cuidados, que a veces son pequeños esfuerzos. Es un pequeño esfuerzo y rápidamente te acostumbras a hacer. Que tenemos que hacer. Así es. Y pues la invitación ahí está puesta. Bien, ¿cómo desarrollar sus talentos? Fíjese que aquí este coach que escribió esto, Gilberto Novelo, hace una analogía que pues se me hace curiosa. Él dice, vamos a suponer que usted es piloto de carreras. Eso me encanta, a mí sí me hubiera gustado ser piloto de carreras. No pasé de ser piloto de pruebas, luego les digo dónde. Supongo que eres un piloto de carreras y que vas a competir en una carrera de velocidad. Para lo cual, ¿qué necesitas para una carrera? Para competir en una carrera si eres piloto. Pues primero tener un vehículo que sea capaz de responder a la velocidad que vas a competir, ¿no? Segundo, contar con una pista donde puedas conducir. Pues sí, donde puedas ir a correr, no en cualquier lado. Tener un equipo de mecánicos que te ayude a conseguir el triunfo. Ahora imagina que el auto son tus capacidades. Porque, y tu inteligencia. Y tu inteligencia, ¿no? El auto, tú te subes al auto y te conviertes, te transformas en esa capacidad. Y esa es tu inteligencia en la vida real, ¿no? Y esas capacidades y esa inteligencia en la pista es pues la vida donde vas a estar, la empresa, tu familia, tu casa, tu planeta, tus oportunidades de vida. Tus oportunidades donde vas a estar, ¿no? Okay. Oye, sí, ya me está gustando esto, ¿no? Y tu equipo de mecánicos es tu motivación. A esos los voy a despedir. Pero no has andado muy motivada. Nos tenemos que ir a un corte comercial. No has andado ahorita muy regresamos. Qué buena selección, Manolo, para hacer viernes, la verdad que ahora sí, para despeinarse. Burning Hearts es esta canción, Corazón Ardiente. Es una canción de rock, hard rock, de la banda norteamericana Survivor, compuesta por Frankie Sullivan y Jim Petterick. Esto es de 1985. Fíjense, esta canción pues se hizo famosa porque aparece en la película de Rocky IV, protagonizada por Sylvester Stallone. Qué buena película esta de Rocky, ¿verdad? Sí. Qué buenos mensajes. Sí, sobre todo. Se aventaba este... Sí, buena música, buena selección. Mire, es viernes. Yo sé que va saliendo de trabajar. Váyase a la Expo Vivienda a visitar a nuestros amigos de Sadassi. Pero baje la velocidad, súbele al radio, súbele al aire, quédese con nosotros. Vamos al cierre del programa del día de hoy. Y déjeme decirle, mire, nuestros amigos de Cervecería Yucateca, el Centro de Espectáculos Montejo, es verdaderamente este centro que hicieron nuevo ahora para la Feria Ixmaquil, que le caben, no sé, 10,000 gentes o más. Es un centro de espectáculos choncho, va a haber verdaderos eventos en la Feria Ixmaquil, se está convirtiendo en algo muy atractivo, casi eventos internacionales. Mire, los eventos fijos que va a haber en la Feria Ixmaquil este año, va a estar Dinosauria. Eso ha de estar buenísimo para los chamacos, para aprender de lo que es. Mire, va a haber Forever Circus. Qué lindo es el circo, ¿verdad? Qué bueno que traen eventos de esta naturaleza. Mire, va a estar el New York on Ice, este patinaje en hielo. Va a haber el Circo Aventuras para los chiquitines, se van a dar una divertida espantosa. Y bueno, la carpa de espectáculos que va a haber, pues ya sabe, una gama de artistas. Va a estar Las Vegas Magic Show. Y mire, casi todos estos eventos que son los fijos, la entrada son de 20 pesos. Por ejemplo, un New York on Ice, pues fácil. Yo creo que si usted lo va a ver a Estados Unidos, pues fácil, le sacan $60 y aquí 20 pesos. De veras. O el Forever Circus. ¿Cuánto te gusta una entrada al circo? 150 pesos. Y aquí pagas 20 pesos. O sea, y mire que en la cervecería yucateca, Montejo presente en la Feria Ixmaquil. Qué rico, ¿no? ¿Te gusta la cerveza Montejo? Sí, claro que sí. Ahí está. Ya estuvo. Con eso es suficiente, ¿verdad? Ya está. Ya confesó mi querido Omar. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura, esta noche? Pues estamos en esta analogía, Robert, que nos estás contando, de que el auto, figurándonos que estamos por competir en una carrera de velocidad, que el auto son tus capacidades y tu inteligencia, que la pista es la empresa donde trabajas o la vida que vives en el ambiente en el que estás, y que tu equipo de mecánicos es tu motivación. Fíjate, qué interesante la analogía, porque aquí, pues entonces las preguntas son muy fáciles, amigos. ¿Tienes el vehículo que quieres para la carrera? O sea, ¿qué te hace falta a ti? Claro, tus capacidades. Tus capacidades. Porque las puedes aprender. Tus talentos, ¿en dónde necesitas reforzarlos, por ejemplo? Y otra pregunta es, ¿la pista donde circulas es la adecuada para tu vehículo? O sea, revisar en dónde estás trabajando, en qué profesión te estás dedicando, porque muchas veces tenemos una profesión y estamos haciendo otra cosa. Bueno, ¿sí? Lo que pasa es de que culturalmente al mexicano estudias lo que te diga tu papá. Oye, y en esta y familia somos doctores. Lo que se te presenta de oportunidad, sí. Y yo a conozco, fin de cuentas... Yo conozco amigos que terminaron la carrera y sacando el título fueron con el papá y le dijeron, aquí está papá. Lo que tú querías que yo estudiara, aquí está. Ahora me voy a dedicar a otra cosa. De veras, ¿eh? Porque esa cultura la tenemos, o sea... Y fíjate, eso me recuerda a lo que decíamos al principio del programa, que los padres en su actividad diaria y en su apuro diario muchas veces no se fijan en los talentos que traen los niños desde chiquitines y que les envuelve esa rutina de que ya está establecido que tienen que pasar por guardería, tienen que pasar por ta-da-da-da-da-da-da, y no salen de esa caja de decir, bueno, si a mi hijo le gusta, no sé, el piano, buscar, hacer el esfuerzo de dónde puede tener clases de piano, claro. Hacer ese esfuerzo extra de tener que llevarlo, traerlo, porque no creas, no es fácil. Yo me acuerdo que de chica, pues yo quería estudiar guitarra, y me llevaban a 2-3 clases y luego ya nunca más me volvían a llevar. Entonces, porque es un peso para los padres y sobre todo si son varios los hijos, ¿no? Pues sí. Entonces, pero... sí es un reto grande el poder desarrollar el talento con el que naces. Claro, eso no es excusa para que ya de adultos no nos volvamos a enfocar a ello, ¿no? Pero bueno, si regresamos a la analogía, Robert, porque ya estamos por terminar el programa. Por ejemplo, aquí, ¿la pista donde circulas es la adecuada para tu vehículo? O sea, recapacito un poquito, reflexiona un poquito más bien, si realmente en donde estás ejerciendo tus habilidades y tus talentos es realmente el adecuado para ti. Yo siento que muchos, cuando nos hacemos esa pregunta, encontramos limitantes muy serias, ¿no? Que también pienso yo que se vuelven en lo aprendido culturalmente. Oye, el 60% de la gente que tiene un empleo no le gusta dónde está, el 60%. Y si tú le preguntas, oye, ¿por qué no te vas a hacer lo que te gusta? ¿Por qué no cambias? Deja ese trabajo, te van a decir, oye, ¿estás loco o qué? ¿De qué vivo? ¿De qué como? ¿De qué viven mis hijos? Y que tienen mucha razón. Pero yo creo que hay que... Tú solito ahí te estás limitando. Porque tu desarrollo, tu productividad no va a ser la mejor. Sí, para que ganes más, por ejemplo. porque estás haciendo algo que no te gusta. Y la calidad de vida que estás teniendo y la motivación queda mermada. Entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿El equipo de mecánicos está ayudando a lograr que ganes la competencia? Pues sí. O sea, recordando que el equipo de mecánicos es tu motivación. Tu motivación realmente te está llevando a desarrollar tus capacidades y poder circular en esa carretera o en esa pista acondicionada y adecuada para ti, para tus capacidades. Y fíjate, Robert, esta última pregunta me encanta porque independientemente de las respuestas a estos cuestionamientos que acabamos de hacer, a las respuestas que hayan tenido ustedes, les invito a que se hagan la siguiente pregunta. ¿Te interesa competir en esa carrera? Sí, con ese vehículo, en esa pista y con esos mecánicos. Sí, ya más completa la pregunta. Pero fíjense, amigos, aquí hay algo que es importante, porque confundimos a veces lo que deseo, lo que en una emoción instantánea me puede gustar. Y no, esto tiene que ser permanente. Tienes que buscar qué te gusta, en qué tienes habilidades. Y eso lo puedes averiguar pues en una sesión de coaching. Si no lo sabes, ahora si lo sabes, pues atrévete a desarrollarla, a aprenderla, a llevarla al máximo, al límite. Pero para eso hay que tomar la decisión de hacerlo. Si en el trabajo que estás hoy no te gusta, cámbialo, toma la decisión, no cambies de trabajo, toma la decisión que lo que haces hoy te gusta. Aprende a que te guste, que eso también es posible hacer. Y bueno, pues ya con esas preguntas los dejamos para el fin de semana, para que se relajen. Y les recordamos que pueden encontrar el artículo en el que basamos nuestra plática de hoy en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Entren al podcast, busquen la fecha de hoy y ahí está el programa grabado y también está el artículo para que ustedes lo repasen, lo lean y lo pues bueno, profundicen un poquito en él. Ahí está, amigos. Gracias, Lau. Pues gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Buen provecho. Digo, qué buen provecho. Buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde en esta misma edición. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.